Siervos escogidos, con mucho sabor. Con un zumba chateado se formó la rumba, que comienza el reggaetón que al enemigo tumba. Homenaje pa' mi Cristo con mucha locura, que disfruto el mundo entero nuestra sabrosura. Con un zumba chateado se formó la rumba, que comienza el reggaetón que al enemigo tumba. Homenaje pa' mi Cristo con mucha locura, que disfruto el mundo entero nuestra sabrosura. Prepárense mi gente y escucha lo que traigo, estilo bachatón con un poco de reggaetón. Así que levanta la mano porque estamos de fiestón. Prepara tus oídos, tu cuerpo y el corazón. Homenaje pa' mi Cristo con un buen sazón. No te confundas que no traigo huevo de bingo, que yo quiero que se una Santo Domingo, Puerto Rico, México y El Salvador. Toda mi gente de Ecuador, todos cantando de Cristo pero a una sola voz. Porque Cristo murió por ti y tu pecado perdonó. Así que levanta la mano porque estamos de fiestón. Con un zumba chateado se formó la rumba, que comienza el reggaetón. Son reggaetón que retumba, metiéndole a Fuembe, le escucha como le explico. Que se oye en Nueva York, que se escucha en Puerto Rico. Honduras lo canta, Miami lo goza sin descanso. Por el poder divino, tranquilo, yo avanzo. Dando cantazo yo no caigo, no. Homenaje pa' mi Cristo es lo que traigo yo. Quiero que formen una fila, yo no me resisto. Quiero que todas tus cargas se las des a Cristo. Así que ponte listo, ready, y empezó la escena. Disfrutemos juntos como la bachata suena. Como un zumba chateado se formó la rumba, que comienza el reggaetón que el enemigo tumba. Homenaje pa' mi Cristo con mucha locura, que disfruto el mundo entero nuestra sabrosura. Con un zumba chateado se formó la rumba, que comienza el reggaetón que el enemigo tumba. Homenaje pa' mi Cristo con mucha locura, que disfruto el mundo entero nuestra sabrosura. Lo que traigo es un ritmo que bien pegado, lo traigo para el chiquitito y el guaraguao. Pues lo que traigo es un ritmo que está bien loco, le pongo yo sabor como el agua de coco. Vengo de la tierra, de la con sabor, con sabor, vamos, con sabor, con sabor.